Bueno, para seguir charlando un poquito más de esto, vamos a hablar con Ezequiel Sanz, que es el director del museo. Bienvenido a ver si frites a Radio de la Azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, qué gran temporada esta 2022, ¿no? Después de este post-pandemia que yo creo que genera cambios en la necesidad de la gente de salir y generar, ¿no?, planes, hacer cosas, vincularse. ¿Cómo fue la apertura y el inicio de esta temporada 2022 para el Museo Mar? Y mirá, es como vos decís, la verdad es que hay un espíritu de venir a festejar, a celebrar, y las vacaciones de invierno son una gran excusa para que eso suceda. Justo estaba buscando, ayer por ejemplo vinieron 2.500 personas y va cada vez va increciendo. Nosotros arrancamos el sábado 16, donde vinieron 1.100 más o menos, y ayer llegamos justamente a 2.500. O sea que estamos muy contentos, con muchas ganas de que siga viniendo más gente. Con una propuesta que a mí me parece que está bueno, una decisión del Instituto de la Provincia, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, de lanzar vacaciones divertidas. Mar del Plata tiene dos puntos centrales. Sé que estuvieron ayer por el auditorio. Y son como dos emblemas de la provincia de Buenos Aires. Por eso tomamos la decisión de hacer una programación que sea que apunte sobre todo a la familia. Hay espectáculos para chicos, están las muestras, hay un espacio que se reabre que se llama La Isla, se están desarrollando unas performances, así que estamos con muchas ganas de que siga viniendo la gente y que la familia pueda participar. No puedo dejar de preguntarte, ¿no?, ¿qué importancia tiene para vos el acceso? En este caso es libre y gratuito. Ayer hablábamos con Victoria en esto también, ¿no? Digamos, lo importante que es que estas actividades recreativas en vacaciones sean de acceso libre y gratuito. Pero en este caso particularmente es un museo de arte contemporáneo, lo cual permite también, ¿no?, que haya un ida y vuelta con quienes quizás en su vida antes habían ido a un museo. ¿Qué representa para vos ese acceso? Ese acceso libre y gratuito al arte contemporáneo para la familia. Y para mí es fundamental, porque de hecho hoy nos pasó algo, no loco porque uno que está acá lo sabe, pero cuando dimos la bienvenida en el auditorio, preguntamos quiénes eran los que habían venido por primera vez a Mar del Plata, al museo, y había mucha gente que era su primera visita al museo. Y bueno, este tipo de iniciativas lo que buscan justamente es un poco eso, digamos, que sea accesible, que sea un espacio en el que las familias puedan venir y ver qué es lo que hay, qué es lo que sucede. Queremos que tenga, que sea un museo que tenga vida, que tenga movimiento. Las vacaciones de invierno son como una especie de punto central, porque por los chicos, las chicas, las familias que vienen y demás, pero bueno, también queremos ir generando de a poco a lo largo del año que haya actividades que inviten a los marplatenses y a los que nos vienen a visitar a recorrer el museo y estar acá. Bueno, y para cerrar, porque sabemos que te tenés que ir, que tenemos muy poquito tiempo, me gustaría saber si ustedes tienen, o sea, nosotros estuvimos preguntando, hay una gran cantidad de gente marplatense que viene a recorrer el museo, y hablábamos también, ¿no?, de la poca posibilidad a veces que tenemos los marplatenses de hacer estos circuitos que son tan turísticos, pero hay gente que viene de muchísimos lados, como vos bien decías, es un punto muy estratégico. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo se busca llegar a la afuera también desde el Museo Mar? Digo, se abren las puertas, es de acceso libre y gratuito también, pero las diferentes iniciativas que tienen, que buscan salir a la calle, buscan vincular con el de afuera, digamos, ¿cómo se piensa el abrir el museo para afuera? Mirá, hay una estrategia que se viene realizando desde hace ya bastante tiempo en el museo, que es los recorridos participativos. Estos recorridos participativos están orientados sobre todo a los marplatenses, a las escuelas, a instituciones, vienen centros de jubilados, digamos. Nosotros buscamos tener una apertura en esto que vos decías al comienzo. Por ahí uno llega a un museo, ve una muestra y dice, bueno, ¿con qué me estoy encontrando acá? ¿No? Decís, sí, me gusta, no, más o menos. Bueno, tratamos de generar acciones, y estos recorridos participativos buscan justamente eso, que los vecinos y vecinas de Mar del Plata puedan venir, conocer la obra, saber en qué contexto el artista interpretó esa obra, qué objetivo perseguía. Tratamos de a partir de las acciones institucionales propias del museo, abrir las puertas a la comunidad, no solo con las actividades al aire libres y gratuitas, sino también yendo a buscar a quien nosotros queremos que venga al museo. Y para nosotros, incluso el nivel inicial nos parece un nivel muy importante para que venga a conocer el museo de chiquito, pero en el caso puntual de lo que está ocurriendo actualmente, nos visitan de distintas primarias, tanto privadas, públicas, digamos, de distintos estamentos. O sea que nosotros vamos a ir generando siempre vínculos institucionales que nos permitan que conozcan el museo, mostrar que es un espacio cultural de la provincia que tiene vida y que no es inaccesible, digamos. Por más que el arte contemporáneo uno interprete, entre comillas, que es de élite, es un arte que está y es para todos y tiene que ser vivido por todos y todas. Entonces vamos a ir generando las acciones para que eso suceda. Bueno, sí. Ahora sí, entonces, lo que pasa es que si no entra mucho ruido ambiente, porque hay muchísima cantidad de gente. Ezequiel, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste para estar con nosotros. No sé, Eli, vos le querías preguntar algo más. Yo te quería preguntar acerca de el enlace que tiene el Museo Mar también con el Club Tri, con la llegada de los jóvenes, sí. Un poco cómo se arma esto y cómo funciona el dispositivo Tri Museo, que me parece que empieza a ser un nuevo punto de referencia también. Sí, tal cual. Funciona bien, de a poquito vamos articulando distintas actividades. Ahora se reabrió el espacio de la isla, que es un poco un espacio que si bien pertenece al museo, digamos, es como un espacio común que tenemos con el club, donde buscamos la interacción entre las familias, los hijos y las hijas, y generamos una convivencia, bueno, como pueden ver, la persiana está abierta, va y viene cada uno desde su lugar y va interactuando. Y una cosa muy importante que vos planteaste es que sí, en este caso hay un ambiente muy familiar por las vacaciones de invierno, pero también sucede que el club convoca a una franja etaria que el museo a veces es más claro, o se le escapa o que... Uno de joven, a mí no se me ocurría por ahí tanto ir a un museo. Bueno, el Club Tri es una oportunidad, que es una oportunidad mutua para mí, de ir construyendo como un diálogo entre las personas que están en un lado y en otro, como para que interaccionen. Bueno, muchas gracias, muy valioso también. Muchas gracias tanto por todo lo que es el museo, como por la entrevista, por el tiempo. Bueno, no mucho más que eso, te despedimos, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. No, por favor, al contrario, entonces. Ahí estábamos hablando con Ezequiel Sanz, el director del Museo de